Continuamos con el Enredando las Mañanas. Recuerden, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y escuchábamos y analizábamos la situación de lo que sucedía en las Sierras Chicas en el bloque anterior, escuchando al intendente y sus no sé nada, no sé nada, no sé nada, no depende de mí, no me mandan los informes y demás cuestiones que nos dejan ahí como con ese silencio agónico de decir ay por Dios. Y continuamos en este segundo bloque en comunicación desde Buenos Aires. Como bueno, muchos y todos, y creemos que todos los oyentes y las oyentes saben, el próximo martes 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe cívico-militar genocida aquí en nuestro país. Y lamentablemente sabemos y estamos en conocimiento de que el gobierno kirchnerista hace ya desde sus orígenes quiso embanderarse con la lucha de los derechos humanos y lavarse la cara con esa bandera. Y en ese marco, el 24 de marzo es una fecha de mucha disputa, ¿no? Sobre todo en un año electoral donde evidentemente el kirchnerismo ha perdido parte de su fuerza, bueno, por todo lo que ya hemos visto atravesar durante todo el año, y va a querer repuntar con este próximo 24 de marzo. Un 24 de marzo al que llegamos con derechos humanos violados ayer y hoy, con una falsa democracia, con la impunidad que implican los luchadores procesados por luchar, los casos de gatillo fácil, pero que también tiene a Milani como jefe del ejército, que ya tiene varias causas en donde se los está reclamando para que sea indagado. Y esto es rechazado casi cotidianamente por cuánto juez recibe este pedido de indagatoria, lo que da cuenta de que evidentemente hay una protección por detrás. En todo ese marco, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, desde Buenos Aires, que marcha, hace una marcha autónoma de los gobiernos y del Estado, ya había propuesto su horario de salida y de llegada a Plaza de Mayo, donde, bueno, donde se realiza esta movilización, y se encuentra con que hace algunos días el gobierno, desde su convocatoria, pone una actividad en el mismo horario. Esto da cuenta, digamos, de una de las tantas maniobras que el gobierno hace para generar un choque en esa instancia, donde ya hemos visto en años anteriores que han usado incluso hasta patotas civiles para delimitar los límites de una marcha con otro, lo cual nos parece una maniobra nefasta, ¿no? Sí, todo su aparato para intentar acaparar la atención y, bueno, evitar de alguna manera, intentar silenciar todas las otras voces, ¿no? Que se manifiestan, por un lado, reivindicando todo lo que tiene que ver con las luchas de ayer y de hoy, y por otro lado también, que de alguna manera te están mirando de una manera bastante crítica y molesta desde hace tiempo, como decías hoy vos, a un gobierno que, luego de mantenerse tantos años con esto de los derechos humanos, hace ya tiempo que se le está cayendo el discurso, ¿no? Bueno, en este caso, en el día de hoy, a las 11:30, en la Recoba del Cabildo, se va a estar realizando una conferencia de prensa del Espacio de Memoria, Verdad y Justicia, y estamos en comunicación con Cachito Fuchman para que nos cuente de qué viene esta conferencia y un poco también haga una caracterización y análisis de qué es lo que se está pidiendo y cómo se llega a esta instancia de conferencia de prensa en relación a esta maniobra del gobierno. Buenos días, Cachito, no sé si nos escuchas. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, coméntanos qué va a estar sucediendo en esta conferencia de prensa y en el marco de qué cuestión y reclamo se está realizando. Esta conferencia de prensa, aparte de plantear la convocatoria, que como todos los años, desde mucho antes del kirchnerismo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia viene realizando para repudiar el golpe de Estado, para reivindicar a los 30.000 compañeros detenidos y aparecidos, en lo que son sus sueños, sus ideas, y como siempre hacemos, para denunciar, sea el gobierno que sea, las violaciones a los derechos humanos del presente. Tiene también como característica denunciar la maniobra, por un lado, que como todos los años hace el gobierno, intenta de impedir que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se exprese en las calles y en la Plaza de Mayo, y por otro lado, ya que no hemos logrado que las conversaciones que hemos hecho con los gobiernos afines, con los organismos de derechos humanos afines al gobierno, pueda plasmar en un acuerdo firmado, por lo menos publicitar cuáles fueron los acuerdos que habíamos llegado, de tal forma que sean conocidos por todo el pueblo a través de los medios de comunicación, y que no nos vengan después a decir esto estaba acordado, esto no estaba acordado, como pasó otros años. En concreto, vamos a plantear que en la reunión que tuvo la Asociación de Detenidos Desaparecidos con representantes familiares y de Hijos Capital, ellos nos plantearon, que es algo que pusieron posteriormente en sus páginas a nuestra convocatoria, nosotros habíamos convocado inicialmente a las 14:30, ellos pusieron que convocaban, viendo que nosotros a las 14:30, ellos a las 14, nos plantean que convocan en Avenida de Mayo y 9 de Julio, nosotros siempre convocamos en el Congreso, para ir al Congreso a Plaza de Mayo, con lo cual se los ponen en el medio. A las 15 horas plantean que las madres van a empezar a marchar desde Piedras y Avenida de Mayo, que sería todavía más cerca de la plaza. A las 15:30 entrarían a la plaza, y a las 17 empezarían a leer el documento. ¿Hayan entrado o no hayan entrado todos sus adherentes, todos los participantes a su marcha? Y a las 17:30 y 7:40 estarían, terminando la lectura de su documento, y empezarían a desconcentrar hacia el este, o sea, el bajo, y hacia el sur, de tal forma de dejarnos a las 18 horas libre la Avenida de Mayo, totalmente la Avenida de Mayo y la Plaza de Mayo. Nosotros queremos que eso sea público, para que no pase lo que ha pasado otros años, que quedan grupos haciendo tapón sobre la Avenida de Mayo y en la plaza, con la intención de que el encuentro no pueda realizar su marcha, o como terminó pasando directamente en el año 2013, que no respetaron absolutamente ningún acuerdo, el encuentro tuvo con sus, en ese momento, 50.000 manifestantes que desviarse por las calles angostas del centro y entrar por Diagonal, y ya eran 7:20 de la tarde y seguían hablando del escenario, y dijimos, entramos igual, teniéndolo, como ustedes decían, que enfrentarlo con las patotas de Moreno, que en ese momento estaba sobre la Avenida Rivadavia. Nosotros queremos evitar todo eso, queremos que todo esto lo sepa el pueblo, y que de esa forma también ellos se vean obligados a cumplir. Tanto, bueno, en esta caracterización que vos estás haciendo, que no es menor y que tiene que ver con una disputa política, ¿no? En realidad, de querer apoderarse o empoderarse de una fecha que dista mucho de la política que está llevando el gobierno nacional, sobre todo con la situación de Milán y la represión de la gendarmería a los trabajadores y a las trabajadoras durante todo lo que fue el año pasado en los conflictos allí en Buenos Aires como en otros puntos del país. ¿Cómo analizan en relación a esto lo que está sucediendo con el nuevo pedido de indagatoria que se realiza desde aquí, desde Córdoba, de Milani, y el rechazo, ¿no?, que fue reclamar Graciela Ledo, la hermana de Alberto Ledo, en la audiencia pública del Congreso la semana pasada, de la última solicitud de indagatoria de Milani por el caso de Alberto? ¿Cómo caracterizan ustedes como espacio estas contradicciones de querer apoderarse de una fecha y por el otro lado llevar adelante todas estas maniobras terribles de acuerdos con el ejército y con el papel que cumplió Milani en la última dictadura? Mira, nosotros siempre hemos planteado que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final fue un triunfo del pueblo, de todos aquellos que durante 16 años luchamos para que esas leyes sean anuladas. Y no de un gobierno que después de nunca apoyarnos durante esos 16 años, porque Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante estos 16 años nunca apoyaron la anulación de las leyes. Cristina nunca lo votó en el Congreso, como cada año se proponía esa anulación de las leyes. Cuando era gobernador de Santa Cruz, nunca apoyó a Néstor Kirchner a esto. Que lo hayan hecho era para los otros tenía que ver con el tema que buscaban legitimarse y fortalecerse, no solamente ellos, sino las instituciones. Pero realmente no creen, nunca creyeron en los derechos humanos, porque ya cuando era intendente y gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner no solamente reprimía cada manifestación de los docentes, los estatales, sino que inclusive ponía legislación para, por ejemplo, a las maestras les ponía un presentismo del 25% que lo perdían, por ejemplo, si tenían que faltar porque ese día me estaba menstruando con dolores, y perdían el 25% del salario. Eso era Néstor Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Entonces nunca creyeron en esto. Y entonces, como gobierno hoy nacional, de estos últimos 12 años, son los que más han avanzado en la legislación represiva. Fijémoslo, que lo que no pudieron hacer ni Menem, que fue el que firmó la ley, los acuerdos de la ley antiterrorista a nivel internacional, ni de la Rúa, ni Duhalde, sí lo hizo Néstor Kirchner, que es sancionar 5 leyes antiterroristas. En donde la última plantea que ser terrorista, inclusive define algo que no se define en ninguna parte del mundo, que ser terrorista es intentar modificar alguna decisión de un agente oficial nacional o de un organismo internacional. O sea, si salimos a pedir que no aumenten la luz, somos terroristas. Si salimos a pedir que no se pague la deuda externa, somos terroristas. Y Milani, justamente Milani, es el que viene a cerrar ese nudo represivo, sumando al ejército en una tarea que no es menor, que es la de infiltrarse y espiar a las organizaciones populares. Y por lo tanto, como lo necesita de ese rol, lo que hacen es protegerlo en todas las causas judiciales en la cual se lo están denunciando por haber violado los derechos humanos, por haber participado en el genocidio de la última dictadura. Siempre planteamos, y esto lo dijimos en la audiencia del Congreso, que debemos abrir los archivos para poder saber de la actuación de cada uno de ellos. Ahora, en el caso de Milani no lo necesitamos, porque las denuncias no son de ahora. La denuncia de Olivera son del 79. Por ejemplo, en plena dictadura militar, ratificadas en la Conadem de La Rioja en el año 84. La denuncia de Schaffer son del 2000, cuando todavía no era ni siquiera general de división. Por lo tanto, la denuncia de Iranes, de que iban a cárcel a tratar de sacar la información a los presos. Por lo tanto, no es que hay una denuncia contra Milani. Los jueces tendrían que ver que si hay tantas denuncias contra él y son anteriores a su nombramiento como jefe del ejército, él participó del plan represivo, del plan genocida, y por eso tiene que ser juzgado. Si no, lo que estaríamos haciendo es decir, no solamente a la sociedad, sino también a los militares, decirle del poder político, solamente van a ser juzgados aquellos que no se comprometan con este gobierno. Y eso realmente es tremendamente alarmante, porque viola directamente la Convención de Prevención del Delito y Genocidio, justamente la palabra prevención, porque le están diciendo, ustedes pueden hacer absolutamente lo que quiera mientras respondan a nuestro proyecto. Bueno, Cachito, muchísimas gracias por la comunicación. Creo que fue claro y que se nos corrió un escalofrío con tu última reflexión al respecto de si estás con nosotros no te vamos a estar juzgando. Y bueno, esperamos que sea contundente la conferencia de prensa y que podamos dar un manto de claridad, ¿no?, de cara al pueblo, de lo que es, de las maniobras que año a año intenta el oficialismo, el gobierno y los organismos que dependen de este gobierno en pos de la lucha que llevamos adelante muchísimas organizaciones, luchadores y luchadoras año a año, durante el año y también durante este 24 de marzo. Muchísimas gracias, Cachito, por la comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, seguiremos estando juntos en la lucha por los derechos de nuestro pueblo. Bueno, estábamos ahí en comunicación con Cachito Fuchman. En media hora va a comenzar allí en la Recova del Cabildo la conferencia de prensa para un poco poner luz en esto que él planteaba. Nada, creo que todavía me recorre el vientito en la nuca con el comentario. Yo quiero retomar el tema de por qué es la conferencia de prensa, que es una marcha que se convoca al mismo lugar en la misma hora de otra marcha, y particularmente en la ciudad de Córdoba hay tres marchas convocadas a la misma hora, dos en un mismo lugar y otra más independiente de las dos que convocan en Colón y Cañada, que son los oficialistas de Frente de Izquierda, y el 24 de marzo en lucha en Colón y General Paz. O sea, el escenario es muy diverso en todos lados. Sí, de todas maneras la problemática que está planteando el espacio de Memoria, Verdad y Justicia no tiene que ver con la multiplicidad de marchas, sino con algo que no están pudiendo resolver, y es que año a año hay un cruce físico, un enfrentamiento, donde la patota civil del gobierno nacional se encarga de que los que vienen de la otra movilización no entren. Y eso es totalmente diferente que tener convocatorias independientes, porque acá cada convocatoria tiene su separación y somos todos, todos tenemos conocimiento de la otra, y no se genera esa disputa de incluso, ¿no?, de enfrentamiento físico. Como comentaba Cachito, en el 2013 sucedió esto, y después en los medios salieron a arremeter contra esta situación, que después, bueno, gracias a que había un montón de registros, se pudo ver a la patota civil obrando, ¿no?, de eso, de patoteros que no permitían que el ingreso a la plaza. Ingreso a la plaza que es meritorio de todos y todas las que luchamos por la memoria, por la verdad y la justicia, y la no... Plaza de Mayo del Pueblo. Claro, exactamente. Entonces el reclamo que están haciendo, la denuncia que están haciendo, en realidad pasa por una cuestión no de ustedes no marchen y nosotros sí, pero sí de no hagan esta maniobra, porque lo único que generan es un enfrentamiento y que en realidad lo que quieren es coparle la parada, digamos, sí, a través de la violencia. Teniendo en cuenta la historia de patatas que tiene el kirchnerismo. Claro, sí. Por supuesto. Insisto, lo que plantean también tiene que ver con la situación de Milani, que ya viene de largo, que el silencio del Estado Nacional es terrible y absurdo. Sigue estando como jefe del ejército una persona que tiene innumerable cantidad de denuncias y de pedidos de indagatorias que luego son rechazados. Lamentablemente no está juzgado, ni siquiera está acusado, porque justamente al no llegar a la instancia indagatoria, ningún juez quiere poner la firma de decir, bueno, si yo juzgué al jefe del Ejército Nacional por esta denuncia. Y eso también habla de la impunidad que hay desde los diferentes sectores. Por eso también sabemos que el golpe del 76 no fue solo un golpe militar, sino que fue un golpe cívico, militar, empresarial y muchísimos más que formaron parte de esto. Capitalista, sobre todo.